explicábamos, por ejemplo, que para la fecha, desde diciembre hasta febrero, han entrado al país aproximadamente 3.612.000 cajas CLAP, las cuales le han costado al gobierno nacional 152 millones de dólares, pero han generado un sobreprecio, por decirlo así, de casi 123 millones de dólares. Esas 3.612.000 cajas, lo que es importante resaltar, aunque sea un número muy duro, aunque sea muy grande y parezca muy gran cantidad, eso representa para el país solo un día y medio de comida. Es decir, en 3 meses el gobierno nacional solamente ha podido ingresar a Venezuela un día y medio de comida para lo que es el país. Y ese día y medio de comida le ha costado a Venezuela 152 millones de dólares. Eso es para nosotros el mayor delito que se pueda cometer, que mientras en este país, mientras una empresa genera 122 millones de dólares en sobreprecio, en los últimos 6 meses 29 millones de venezolanos perdieron entre 5 y 20 kilogramos de peso.